Eso, lo que siempre rescatamos, ¿no? De que sean, de lograr poder hablar de temáticas ambientales, no siempre hablar de problemas ambientales, o que lo ambiental siempre sea una referencia para nosotros como algo negativo, como siempre trabajamos porque hay un problema por delante. Pero lo que tenemos que lograr es eso, es que no haya el trabajo por sí mismo, digamos, la prevención, el cuidado, lo positivo, ¿sí? Para mí el impacto positivo es como una palabra que no la tenemos mucho. En nuestro cotidiano, ¿no? Siempre está el impacto negativo, la contaminación, siempre es como la lucha porque algo ya sucedió. Me parece que lo importante es que tenemos, digamos, nuestro desafío es no llegar hasta eso. Eso por un lado, y por otro lado, digamos, nada, asumir también nuestra responsabilidad, digamos, como ciudadanos y como personas, de que todos ocupamos un lugar en la sociedad. Bueno, con distinto cargo, con distinta función, con distinta responsabilidad, y me parece que cada uno desde su lugar puede hacer algo como muy importante, digamos, desde el vecino común hasta el funcionario, hasta las sociedades, hasta las organizaciones no gubernamentales, todos me parece que tenemos un grado diferente de responsabilidad en el accionar, en cuidar el ambiente y otra vez no llegar hasta que el problema, digamos, sea un problema, ¿no? Bueno, y también, volviendo a esto de la responsabilidad individual, mencionar que más allá de la cuestión política e institucional, también hay muchas iniciativas privadas de personas, agrupaciones de personas, familias, comunidades, que deciden habitar los espacios de una manera armónica y deciden trabajar con materiales ecológicos, y hacen construcción natural, y hacen un reciclaje de las aguas, y ponen biofiltros, y hacen captación de energía solar, eólica, y bueno, y ese tipo de iniciativas en el Valle hay muchas y hacen la diferencia. En ese sentido, también las soluciones vienen desde ese lado y hay algo en la sociedad que bueno, como todo marca una brecha, hay gente que tiene una conciencia y un nivel de información y ya lo ha incorporado a su vida cotidiana y están preparadas para grandes cambios en las cuestiones ambientales. Yo estoy segura que hay muchas personas que en el Valle que usan baño seco, que han modificado condiciones de bienestar para de lo que se denomina bienestar general para tener una vida más integrada y más armoniosa con la naturaleza. Y después está otro segmento poblacional que requiere como de campañas de sensibilización, campañas de educación, presión desde el Estado, presión social de los vecinos. Entonces, bueno, se da también esta brecha social con respecto a cómo se ve la temática ambiental en la comunidad de Trasla Sierra.